primero demuestra lo que dijimos el primer día a los docentes, que había dinero para mejorar la propuesta, hacer una propuesta diferente al 18 o 20% que nos quería imponer el gobierno. Es una propuesta que llega al 24% de salario consolidado de este año en porcentajes y con suma fija que la cobran los jubilados, llega al 27,4%, ¿no? Entre los porcentajes en el tema del salario y la suma, concretamente. Lo único que queda fuera es una suma de material didáctico que no lo paga la provincia, lo envía la nación, que eso es para todo el país, lo mismo que el tema de incentivo docente. Pero prácticamente el 100% de lo que planteó la provincia, cada peso que cobra el docente en actividad, le va a los jubilados. Si hubiera existido la paritaria nacional docente, yo creo que hubiéramos estado más cerca, lo mismo, la misma posición que mantuvimos ayer en el Consejo del Salario, pero ante esta cuestión de pasar del 21 al 27,4, con cláusula gatillo al 21,5, esto hay que decirlo claramente. La cláusula gatilla se aplica si la inflación empieza a ser superior al 21,5, no superior al 27, porque lo demás es recupero del año 2016. Creemos que tiene que ser sometida a consulta y a consideración de los docentes en cada una de las escuelas, y son los docentes los que nos van a decir a nosotros qué hacer, si la aceptamos o la rechazamos.